Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oír, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oír Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar con la operación técnica in situ y con las manos en la masa de nuestra amiga, compañera, futura locutora, jugadora de fútbol, Natacha Bianchi. Estamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, aquí en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Y estés donde estés, vos podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, o al 3533-1744 y nos dejás tu mensaje. Pero no te olvides que tenemos nuestra página, www.oidmortales.com.ar. Así que bueno, aquí estamos, empezando un día, un lunes, en el que, bueno, la cantidad de bromas, de chistes, de gente muy alegre y de gente que no se ha visto casi, nada, es un lunes en donde hay distinto tipo de celebraciones, distinto tipo de recordaciones, algunas vamos a charlar que son bastante locas. Y por el otro lado, y obviamente quienes escuchan y saben a qué cuadro pertenezco, un día de alegría millonaria. Silencio. Cric, cric, cric, cric. Alegría, estás millonaria en alegría. Claro, es una alegría que en cualquier momento vamos a poner unos cuantos huevos de gallinácea. Gallinácea. Nada, la verdad que yo me pongo muy nerviosa con los partidos de fútbol en donde juega algún equipo al que yo le tengo simpatía y demás. Así que yo ayer, en cierto horario de la tarde, alrededor de las 4:30 hasta las 7 más o menos, me dediqué a armar cosas para el programa, buscar cosas para el programa, todo lo que es la producción, mientras escuchaba que gente gritaba cada tanto, y yo decía, bueno, gol, ¿de quién será? Y desde Madrid, una amiga, una prima, me decían, bueno, vamos, hija, vamos, hija, bueno. Así que, bueno, muy, muy contento, mucha alegría con el triunfo de ayer de la Copa Libertadores del club River Plate. Y muchos saludos de mis amigos cuervos también, bueno, que me alentaban y me decían que todas las estadísticas, tenemos un amigo cuervo, Claudio, que aparte de la enfermería le fascinan las matemáticas, y él tenía todas las estadísticas de por qué, él me decía que me quedara tranquila, que River iba a ganar. Así que bueno, se han viralizado las fotos de nuestro presidente con la camiseta y llorando, imagínense, o viralizaciones como que encontraron los cuadernos de Schelotto, que son de Rivadavia, pero que no tiene ni gloria ni éxito, o sea, son de la marca Rivadavia. Hay algunas muy chistosas, la verdad, que algunas que uno dice, qué inventiva, o el señor que está leyendo un libro y va pasando las hojas y moja el dedo en la lengua del jugador de Boca que hizo el primer gol y que aparentemente le hizo un gesto muy desagradable y que en cámara lenta se aprecia claramente al jugador de River, que bueno, intentaba frenarlo para que no metiera el gol, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Estas cosas del fútbol. Pero yo tengo que reconocer que estoy muy contenta. Bueno, muy bien. Empezaste bien la semana. Sí. También estamos con el festejo porque hoy es el día de mis compañeras, y en este caso son todas mujeres trabajadoras sociales. Tengo amigas obviamente en el Hospital Pirovano, amigas en el CESAC 20, donde yo he trabajado, Así que bueno, es el día de los trabajadores sociales o de les trabajadores sociales. Así que vamos a charlar un ratito acerca de por qué es este día y demás. Y creo que vos, Luis, tenés una entrevista, ¿no? Sí, vamos a hablar con Sergio Lesgueveris. Él es el director de un centro de formación profesional, el número 24, aquí de Flores, porque tienen algo interesante para difundir y de mucha utilidad para quienes necesiten algunas cositas que ya se los vamos a contar. Ajá. Es un centro de educación, digamos, es una escuela. El CFP, el Centro de Formación Profesional. Allí hemos hecho nosotros incluso algunos cursos. Nati también hizo curso en el CFP. Carlos Morquio, también nuestro compañero de Tengo Una Idea. Pero ahí se hacen cursos de carpintería, de herrería, de costura, de peluquería, de informática, bueno. ¿Y dónde queda ese centro de salud? Está ahí en Artigas y Morón. Ah, acá cerquita, sí, de Mataderos. En Flores, sí. Hay varios centros de formación profesional en la Ciudad de Buenos Aires, dependen del gobierno de la ciudad, pero este tiene una particularidad que es un centro de formación que tiene una actividad incluso con el barrio, muy, muy, muy piola, con el Hospital Álvarez que está allí cerca también. Uh-huh. Pero bueno, ya cuando hablemos con Sergio seguro nos va a contar las últimas novedades. Uh-huh. Bien, si le parece a Nati, podríamos ir pensando en pasar nuestra primera pauta, que vamos a ver de qué se trata en este mes de diciembre, que no la recuerdo, y algún tema musical de los que estuve ayer trabajando mientras jugaba River y Boca. Si sos estudiante y buscas alquilar tu primer departamento, sos jubilado y querés mudarte, o simplemente querés un lugar más grande, con Garantía BA todos van a tener menos costos para ingresar a una propiedad. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. ¡Vamos, Buenos Aires! Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo pollera que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver, solo quiero caminar en paz, deja de chiflar que nos paren de matar, no quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar. Que vivas no quiero, libre sin miedo. Así vivas no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera. Voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas no quiero, libres sin miedo. Vivas no quiero, libres sin miedo de ser lo que quieras ser. canción se llama Libres y quien canta se llama Mora Navarro. La verdad que la descubrí en esta semana. Es una canción cruda que denuncia la violencia contra las mujeres. Mora Navarro es una estudiante de 19 años que compartió esta canción en su Facebook y se hizo viral. Ella estudia antropología en la Universidad Nacional de San Martín y si bien cuenta perdón, que nunca militó en un partido político, gracias a las marchas de Ni Una Menos y a la creciente visibilización de los casos de femicidio y violencia contra las mujeres, bueno, para ella se convirtió en un tema que necesitaba expresar y mostrar de alguna manera, y cuenta que escribió Libres con la esperanza de que, bueno, de que algo cambie y una forma de catarsis para ella. Esto que dice la letra de desayuno cada mañana con una muerta más, la verdad que es este... Es así, si tenemos la oportunidad de estar con una tele, con algún programa en alguno de los noticieros, de los canales de aire, de lo que sea, todos los días es algo así. Y bueno, y finalmente pudo escribirla con su quelele, esa especie de guitarrita tan simpática que hemos ido conociendo y con la cual nos hemos encariñado también de escuchar a otros amigos que tocan el ukelele. Me pareció un tema muy lindo, el de esta chica Mora Navarro, y el tema se llamaba Libres. ¿La conocías, Luis? No, para nada. No, pero muy bueno. Sí, muy bueno, la verdad que sí. Bueno. Y también esta misma canción, a lo mejor la pueden encontrar en el Facebook o viralizado, o YouTube o lo que sea, por dos chiquitas de 12 años. En blanco y negro, también muy bien hecha, muy bien cantada, ¿eh? Las pibitas muy, muy, muy bien. Y la verdad que está bueno que justamente en pibitas de 10, 11, 12 años esto también empiece a ser tema, ¿no? O sea, que no esperemos a llegar a la adolescencia porque tenemos que estar como preparándonos desde antes, ¿sí? Y preparándonos no solamente a nuestras nietas, sino también a nuestros nietos. O sea, yo que tengo en este momento un nieto de 12 años, ya tengo la propuesta de algún día que nos juntamos a hacer actividades o demás, y decirle, mira esta canción, ¿qué te parece? Charlarlo con él, qué sé yo, conversarlo, sacar el tema con los chicos, ¿sí? Bien. Luis. Bien. No, estaba leyendo aquí que, lamentablemente, como suele suceder en estos barrios y por esta precariedad laboral, ayer se murió una nenita quemada en una casa donde funcionaba un taller clandestino, ¿no? ¿En dónde? Aquí en el barrio de Flores. Otra más de estas situaciones tan dramáticas por falta de control.